¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, rockeros y rockeras que nos sintonizan. En este momento damos inicio a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Desde ya les recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona. En los controles nos acompaña Juan Rivero. Y quien estará con ustedes acá en la locución, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el Gimnasio de Acondicionamiento Físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Por supuesto, también le recordamos que estamos acá en los siguientes horarios, así que muy pendiente y toma nota de cada uno de ellos para que no te pierdas en ningún momento ningún programa de Huellas del Rock. Sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón o su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello, su página web la www.la967fm.net. Y los martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio, su página web la www.7rockradio.com. Esos son los horarios de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, así que muy pendientes también a través de nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada uno de ellos. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y por supuesto también me puedes encontrar en mis cuentas personales como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Ahí estamos en contacto durante toda la semana para compartir muy buena información musical del mundo del rock y también los horarios de la programación para que no te pierdas ningún momento acá lo que producimos para ustedes musicalmente. El día de hoy tenemos un programa especial con una banda invitada. Por supuesto, le recordamos nuevamente que estamos apoyando, ¿no?, el talento nacional de acá de Venezuela, de nuestro país, el talento del rock nacional y el metal nacional que se produce acá en nuestro país. Así que más adelante estaremos dándoles más detalles de los invitados del día de hoy para la segunda hora del programa. Así que muy atentos. También te invito a comunicarte a través de la mensajería de texto, el WhatsApp al 0412-432-2741 para que puedas solicitar los temas que desees escuchar y también si quieres hacer algún comentario al respecto, por supuesto, referente al mundo del rock. Así que vamos a iniciar desde ya con este primer bloque musical que tenemos para ustedes. Esto es Joan Jett con Dirty Dicks Don't Dirt Shit y ya regresamos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos.

Escuchas lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, les recuerdo nuevamente, antes de iniciar las efemérides del rock de esta semana, que te puedes comunicar al 0412-432-2741 si deseas solicitar algún tema en especial. En las efemérides del rock de esta semana tenemos por acá que un 3 de agosto, pero del año 1987, se publicó el cuarto álbum de la banda británica Def Leppard. Este es llamado Histeria. Ha sido el álbum más vendido de la banda hasta la fecha, alcanzando más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Este fue producido por Robert John Mumps y el álbum lanzó 7 sencillos. Entre ellos están Woman, Animal, Histeria, Pour Some Sugar on Me, Love Bite, entre otros. El sencillo más exitoso de la banda fue Love Bites, que llegó al puesto número 1 de los Billboard Hot 100. Así que este pasado 3 de agosto, pero el año 87, se lanzó este gran álbum de la banda Def Leppard, Histeria. Continuando, un 5 de agosto, pero de 1959, nació Pat Smear en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este es un músico y actor estadounidense, mejor conocido por ser el guitarrista rítmico de la banda de rock Foo Fighters, con quien ha grabado 5 álbumes de estudios. Smear fue miembro fundador de la banda de punk The Girls y fue también guitarrista de gira para la banda de grunge Nirvana desde el año 93 al 94. Después de que Nirvana se disolviera tras la muerte de su líder Kurt Cobain, su baterista Dave Grohl se convirtió en el líder de la banda de rock Foo Fighters, junto con él, Smear, pronto uniéndose a la guitarra. Así que este gran guitarrista de esta agrupación Foo Fighters estuvo de cumpleaños este pasado 5 de agosto. También un 5 de agosto, pero de 1975, el baterista Sandy Wex y la guitarrista Joan Jett, que escuchamos hace ratito con un tema, se conocieron gracias al productor Kim Flowers. Esto forman la primera banda de rock enteramente femenina que llevó por nombre The Runaways. Las dos se conocieron solas en la casa de Wex, el productor, y luego llamaron a otra integrante, Flowly, para que las escuchara. Esta las ayudó a las chicas a encontrar otros miembros y esta formación de Runaways se dio a conocer con temas como, entre ellos, Sherry Boone y Queen of Noise, o Reinas del Ruido. Así que este pasado 5 de agosto, pero el año 75, se conocieron estas dos grandes músicos y por fin lograron, ¿no?, realizar, conformar esta primera banda femenina de Runaways, que fue liderada por Joan Jett, una de las mayores precursoras de rock en femenino, pues una de las mayores precursoras en ese estilo musical. También un 5 de agosto, pero de 1987, la banda Alice in Chains da su primer concierto. No hay registro como tal del lugar del show. Para finales del año 1987, firmaron con la productora Columbia Records. Su primer EP se llamó We Die Young y fue sacado a la venta en el año 1990. Ahora es una rara pieza de coleccionista, así que también esta fecha de 5 de agosto, pero el 87, ¿no?, esta agrupación Alice in Chains dio su primer concierto como tal, pero fue algo tan clandestino, ¿no?, que no quedó un registro oficial como tal del lugar. Lo cierto es que por lo menos sí se conoce la fecha de ese primer acontecimiento tan importante musical como lo fue esta primera presentación de la banda Alice in Chains. Y para culminar rápidamente por acá, efemérides del rock en esta fecha presente, este 7 de agosto, está de cumpleaños un gran músico un gran líder del rock que también escuchamos hace un momento, fue el primer tema del programa, Iron Maiden. Escuchamos por ahí el tema Fear of the Dark. Y está de cumpleaños este 7 de agosto su líder vocalista Bruce Dickinson, cumpliendo 63 años de edad. Este es cantante, compositor, productor musical, también es esgrimista, empresario, escritor, historiador, piloto de avión y como tal vocalista de Iron Maiden, también uno de los mejores cantantes de la historia del heavy metal, pues alguien digno de admirar. Así que este 7 de agosto está de cumpleaños este gran líder de Iron Maiden como lo es Bruce Dickinson. Ok, finalizando este bloque de efemérides del rock, vamos a continuar con algo de música. Y te recuerdo nuevamente que si deseas comunicarte, lo puedes hacer al 0412-432-2741. Vamos a continuar con un tema que fue solicitado por el amigo Alfredo Garcés, Metallica, For Whom the Bell Tolls. We'll be right back.

Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Acabamos de escuchar este bloque musical con dos solicitudes para el amigo Alfredo Garcés. Espero que la hayas escuchado. Eso fue Metallica, For Whom the Bell Tolls, y Guns N' Roses con Welcome to the Jungle. Bueno, cada uno de los temas que ustedes solicitan, por supuesto, aquí vamos realizando este gran playlist musical de acuerdo a sus solicitudes. Eso es algo que siempre nos ha caracterizado por acá. Realizamos este playlist de acuerdo a lo que tú pides. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Y continuando con más información musical, también tenemos para compartir con ustedes muchas noticias del mundo de la música. Y hay algo por acá para notificarles, algo que me alegra muchísimo, porque este es un personaje, un artista que ha estado allí dando la batalla y es como uno de los sobrevivientes de esta gran agrupación de las que les voy a hablar, ¿no? Individualmente, él como solista en este momento es Brian May, guitarrista de la banda Queen. En este momento él ha realizado una gran producción musical en la cual recientemente salió a la luz. Así que lo que es el amigo Brian May, guitarrista de Queen, ha realizado un nuevo álbum que lleva por nombre Back to the Life, De Vuelta a la Luz, de Brian May. Este ya está a la venta, así que lo tienes disponible en diversos formatos, en CD, en vinilo pictures, en cassettes, en streaming, a través de descargas digital, en internet y demás. Así que te contamos un poco más tras casi 3 décadas de este primer álbum en solitario de esta leyenda de la guitarra, Brian May, en cual no estaba disponible desde hace tiempo. Back to the Life ha sido reeditado y sacado en varios formatos para que lo escuches como mejor te plazca. Esto tiene buenos padrinos, ya que ha sido supervisado por Justin Shirley Smith y Chris Frederson, productores musicales. El álbum se editó en vinilo, como les dije, en CD deluxe, cassettes, formatos digitales y temas. Incluye temas adicionales en otras versiones, también disponibles también en caja, en un formato de 2 CDs y en digital. Así que puedes adquirirlo a través de las tiendas virtuales en la cual te ofrecen su página web. Y por supuesto también lo puedes escuchar a través de su canal en YouTube. Búscalo como Brian May y lo vas a conseguir sin ningún problema. Bueno, este tema, el nuevo tema que lleva por nombre Back to the Light, nos recuerda lo vital de la composición de May en Queen y además en su inimitable toque de guitarra. Las canciones que ha compuesto incluyen baladas como Save Me, Sálvame, temas de película como Flash Gordon, ejercicios de blues, Sleeping on the Sidewalk y numerosas canciones de potente rock, incluyendo por supuesto el icónico de We Will Rock You. Así que este tema, este trap leaks de este nuevo disco Back to the Light de Brian May promete muchísimo, ¿ok? Aquí vamos a estar compartiendo con ustedes uno de esos temas promocionales, ese single que lleva por nombre Drive by You. Es el nombre de ese nuevo sencillo del disco de Brian May que lo vamos a compartir con ustedes en minutos. Así que muy pendientes, porque acá en Huellas del Rock compartimos con ustedes también nuevas huellas. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando también con más información musical, amigo, por aquí hace un momento, ¿no?, les comenté que el día de hoy tengo unos invitados especiales, una banda de metal experimental de acá de Venezuela, específicamente de Valencia. Así que en pocos minutos, a partir de la segunda hora del programa, vamos a iniciar a conversar con ellos esta entrevista que hemos realizado para ustedes. Y por supuesto, ustedes allí pendientes, no se despeguen, porque vamos a darle a conocer, bueno, una de las agrupaciones que ha dado mucho de qué hablar, lo que es en la comunidad rockera metalera de acá de Venezuela, ¿ok? Vamos a compartir con ustedes estas nuevas producciones musicales que se han llevado a cabo acá en nuestro país. Y les recuerdo, ¿no?, acá en Venezuela también hay mucho talento nacional que compartir con ustedes, hay que apoyarlos para que ellos también nos puedan hacer presentaciones, ¿no?, en otros países. Sería un honor para nosotros como venezolanos poder decir que una agrupación, sea cual sea, se ha dado a conocer en diferentes países del mundo y que tiene gran reconocimiento y tienen buenas producciones musicales, ¿ok? Así que aquí en este espacio de Huellas del Rock estamos compartiendo con todas ellas, por supuesto, dándole nuestro mayor apoyo para que ustedes los conozcan y también lo conozcan alrededor del mundo. Así que no se despeguen, vamos a escuchar un tema de Brian May, la nueva producción discográfica que le comenté hace un momento a este gran guitarrista de la banda de Queen, y vamos a escuchar un tema de ello y ya regresamos con más. Everything I do, que te brinda Huellas en Huellas del Rock. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Ok, continuando con más información musical, les recuerdo nuevamente, amigos, puedes continuar comunicándote conmigo al 0412-432-2741. Allí solicita los temas que desees escuchar y aquí vamos realizando este gran playlist musical. Saludos a las personas que nos han escrito y solicitado sus temas. Saludos al amigo Luis Felipe, vamos a colocar tu tema más adelante porque vamos a iniciar algo muy especial en este momento. En pocos minutos vamos a iniciar lo que es la entrevista que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que antes de ello, ¿no?, vamos a hacer un pequeño corte musical y al regreso vamos a iniciar con la entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Vamos a escuchar este tema de Linkin Park, fue solicitado por el amigo Luis Felipe, y al regreso vamos con el invitado del día. O sea, ya volvemos. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y vamos a iniciar a partir de este momento la segunda hora del programa, la entrevista que tenemos para el día de hoy, y se trata de la banda de metal experimental valenciana Apocalypse. Tenemos para el día de hoy como invitada a su vocalista Sobeida Oquendo. Ella estará contándonos un poco lo que ha sido todo lo realizado en las producciones musicales en su banda, acá en Venezuela, por supuesto, todas las producciones, presentaciones que han tenido, que han llevado a cabo a través de vía streaming, porque en este momento estamos en esa época, ¿no? Esa etapa de que las presentaciones ya no son presenciales, no son en vivo, estamos en esa modalidad de realizar los conciertos a través de internet, de los live, a través de los canales en YouTube, a través de los canales en Facebook, de Instagram, todas esas redes sociales en las cuales nos han ayudado muchísimo, no solamente a nosotros como comunicadores, sino todas esas agrupaciones, a esos músicos que de alguna manera en este tiempo pandémico no se han podido llevar a cabo muchos conciertos presenciales, incluso internacionales, muchas agrupaciones ya grandes y establecidas no han podido realizar ningún tipo de concierto. Así que en este momento la banda Apocalypse ha llevado a cabo, ¿no?, la semana pasada estuvo presente también en una presentación en streaming que llevó por nombre Metal Eterno Producciones, Metal Eterno Fex, y estuvieron haciendo su presentación ahí vía streaming junto con otras agrupaciones de metal también de acá de Venezuela y otras partes del mundo. Y bueno, de esa manera se han realizado todas estas producciones, se han dado a conocer. Así que vamos a escuchar un poco cómo han ido trabajando, ¿no? Primeramente, ¿no?, saludos y bienvenidas a la amiga Sobeida Oquendo. Bienvenida a este espacio de Huellas del Rock, donde siempre buscamos compartir lo mejor de la música del rock y metal en nuestro país. Muchas gracias por la invitación a este espacio, Huellas del Rock. Un saludo a todos, mi nombre es Sobeida Oquendo, soy vocalista de la banda Apocalypse, banda de metal extremo de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Así es, banda de metal extremo de acá de Venezuela, bienvenida Sobeida, gracias también a ti por aceptar nuestra invitación acá al programa, acá en Huellas del Rock. Hacemos lo posible, ¿no?, para trabajar en conjunto con ustedes, las agrupaciones de rock y metal de nuestro país, y dar a conocer no solamente acá dentro del país, de este talento nacional que tenemos, sino internacionalmente. Así que bienvenidas a ti y a toda tu banda Apocalypse. Y muchas gracias, Ana Karina, por la invitación a este espacio Huellas del Rock, donde hacen difusión a todo lo que es el talento nacional, al rock y al metal hecho en Venezuela. Muchas gracias. Mil gracias a ti, Sobeida. Cuéntanos un poco sobre la banda, sobre Apocalypse. ¿Desde cuándo ustedes están formados y qué los motivó a realizar la banda? Ok, Ana Karina. Apocalypse nace a finales del año 2017, acá en Valencia. Y nos definimos como metal extremo experimental, debido a que en nuestra música nos caracterizamos por el uso de estructuras y elementos que son poco comunes e innovadores. Consideramos que estamos creando un nuevo género en Venezuela con sonidos y voces extrañas no convencionales, interpretando ritmos dentro de los estilos death metal melódico, black metal sinfónico y death metal técnico y experimental. Estamos saliéndonos un poco de lo tradicional en nuestras composiciones. Y bueno, unas interpretaciones que van desde lo progresivo y extremo hasta lo surrealista y distópico, con voces interpretadas por mi persona, que hago en este caso cambios bruscos entre los guturales y screaming, y cambios a voz lírica limpia. Y bueno, en ese año decidimos hacer este aporte al metal extremo hecho en Venezuela y creando estas narrativas distópicas del fin de los tiempos, donde hablamos en hacia ataques hacia el planeta Tierra, supervivencia de la raza humana y de escenarios apocalípticos y posapocalípticos que son descritos en cada una de las letras en nuestras composiciones. Parte de las letras son realizadas por Luis Abrando Vale y mi persona. La mayoría de las letras las escribo yo, por supuesto. Y tenemos a cargo esta gran responsabilidad de llevar estos mensajes cantados al público. Así también, ¿no? De esta manera, como nos estás contando, ¿no? La banda lleva por nombre Apocalypse, tiene ese ambiente o esa definición apocalíptica, ¿no? Que tiene mucho que ver, como tú me estás contando, acerca de la época pandémica que estamos viviendo, ¿no? Y se refiere mucho a todo eso que estamos viviendo, que hay tantas cosas que aún no hemos logrado ver, que la humanidad no ha pasado en este momento y esperemos que no pase todavía. Estamos con esa esperanza, ¿no?, de que todo mejorará, pero quién sabe en qué momento más adelante qué les tocará a la humanidad. Y de eso trata, ¿no?, muchas de las letras de las canciones de la banda. Háblanos un poco más sobre eso. Y bueno, lo que nos ha motivado a este proyecto Apocalypse, que bueno, que está dejando unas grandes huellas aquí en el rock y el metal en Venezuela, nos motivó esa lucha constante de mantener viva la escena del rock, del metal en Venezuela y mantenernos activos, llevando en alto el nombre de nuestro país hacia otras fronteras. Y por supuesto, nuestra meta es una banda con proyección internacional. Así mismo es, ¿no? Una banda con proyección internacional y debe ser de esa manera. Bueno, yo personalmente acá les cuento a todos que fue una de esas personas que al ver la presentación en vivo de su banda, de Apocalypse, de verdad que quedé encantada. Es una banda que parece, no sé, de otro país, fuera de este mundo. Es una producción de verdad bastante profesional, me encantó de principio a fin absolutamente todo. Así que para quienes estén en sintonía en este momento de la entrevista, yo les invito a ver su presentación en vivo a través de su canal en YouTube. Lo pueden buscar como Apocalypse o también los pueden ver a través de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales de Huellas del Rock. Ahí estaremos compartiendo los enlaces en YouTube para que ustedes puedan ver y conocer un poco más acerca de esta gran banda que de verdad tiene muchísimo que ofrecer. Cuéntanos un poco más, Sobeida, sobre el nombre de Apocalypse. ¿Qué significado tiene este para ustedes? Ok, me preguntas acerca de por qué el nombre de Apocalypse. Pues el significado que eso tiene para nosotros ya viene desde hace muchos años. Siempre he tenido la idea de que esto que está sucediendo actualmente en el mundo acerca de la pandemia COVID-19, eso es algo que no es nuevo y eso es algo que iba a ocurrir a nivel mundial. Es algo que está escrito, es algo que va a suceder, es algo que nos va a estremecer nuestras vidas y nos la está estremeciendo. El nombre de Apocalypse nace a raíz de todas y de esas ideas apocalípticas y post-apocalípticas. La mayoría de ellas se encuentran en gran parte en la Biblia. Y aunque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué metal extremo? ¿Qué tiene que ver con eso? No es que nosotros estamos enfocados en algo cristiano, pero sí hay una palabra hablada y ahora se está viendo el cumplimiento de todo eso que fue hablado, todo eso que fue escrito. Y pues el nombre Apocalipsis quiere decir eso, quiere decir todo lo que es una destrucción. Es la hecatombe, es todo lo que vamos a vivir en los tiempos finales, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial, como lo dije anteriormente. Y pues a raíz de todas esas ideas, que no solo son mías, también cuando comencé con el manager y otro músico muy allegado a nosotros, él no pudo continuar con nosotros en nuestro proyecto por razones personales, pero teníamos esas mismas ideas y esos mismos conocimientos, ya que hemos leído bastante acerca de estos temas. Eso no es nada nuevo para muchos de los que saben de acerca de estos temas apocalípticos. Y bueno, tenemos esa esas bases, vamos a decir, de esos conocimientos, y queremos llevar este mensaje a través de estas letras para concientizar un poco a lo que es la humanidad, la supervivencia de la raza humana. Queremos llevar este mensaje claro, que las personas abran los ojos a lo que está sucediendo, porque vienen cosas peores que lo que estamos viviendo. Así que debemos cuidarnos y protegernos mucho, mucho, porque esto que estamos viendo no es ni una cuarta parte de lo que lamentablemente nos espera la humanidad. Bueno, sí, así lo comenté hace un momento, ¿no? Esto se dice, y muchas personas quienes leen sobre esos temas saben, ¿no? Todas esas cuestiones apocalípticas que se pueden vivir en el mundo, así que de alguna u otra manera no esperamos que eso aún esté bastante lejos, que nos toque bastante lejos, porque hay tantas historias en el mundo, ¿no? En la humanidad, que de verdad no sabemos cuál sería el escenario en ese momento. Cuéntanos un poco más, Zobeida, ¿quiénes integran la banda actualmente? En la actualidad la banda está formada por Luis Alfredo Loyo en la guitarra, Luis Oquendo en los teclados, Edgar Alexander Guillén en el bajo, Dave Aguilar en la batería y mi persona en la voz. Contamos con un manager también, que es Luis Abrando Vale. Excelente, y cuéntanos un poco más sobre las producciones musicales o singles que ustedes han grabado. ¿Con cuántas producciones musicales cuenta la banda y cuál está en promoción en este momento? En estos momentos la banda va a sacar su primera producción discográfica a finales del mes de septiembre de este año, la cual se titula Apocalypse, The Final Judgment. Y hemos grabado el single Apocalypse, tema homónimo de la banda, y está por salir el single del tema Bioterrorismo, el cual muy pronto podrán escuchar. Eso va a ser este mismo año también, aproximadamente a finales de este mes. Ok, para finales de este mes podremos escuchar esa nueva producción discográfica que va a salir a la luz, ¿no? The Final Judgment, como dice, el juicio final. Eso es para septiembre de este año, así que también muy pendientes. Y bueno, en estos momentos tenemos en nuestro canal de YouTube promocionando el video del live session con el tema Apocalypse. Pero hasta los momentos hemos grabado 6 videos en este live session, que fue grabado en los estudios Alta Vibra Records, estudio de Kleiber Requena, bajo la mezcla y masterización de Luis Alfredo Loyo. Ok, cuéntanos un poco más, Zobeida, sobre la agrupación, ¿no? Tantas cosas que se han llevado a cabo junto con las producciones musicales. De verdad, estaremos muy pendientes de cada una de ellas, porque todas esas producciones musicales nacionales acá de nuestro país no pueden faltar acá en Huellas del Rock. Así que sabemos, ¿no?, también que la banda Apocalypse fue una de esas bandas que participó en el concierto streaming de Metal Fex. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué planes y qué otros planes tienen ustedes a futuro, otras presentaciones. Pues sí, estuvimos presentes por primera vez en esta modalidad online, a través vía streaming, live streaming. Y en esta ocasión fue gracias a la oportunidad de Metal Eterno, y ahí estuvimos celebrando el Metal Eterno Fest 15, y en el marco del aniversario de los 15 años de Metal Eterno. Pues ahí estuvimos, nuestra experiencia fue espectacular. La verdad que la receptividad del público fue excelente, muchos comentarios positivos, de verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, en la actualidad ya nos invitaron a otro, fuimos seleccionados para otro live streaming, esta vez desde México, con el streaming Infestation MX 2021. Y tenemos otro también, que muy pronto van a ver en las redes sociales, que será también directamente transmitido desde Argentina, con la gente de Arsus de Gira. Excelentes noticias. Entonces, a raíz de esta presentación que se llevó a cabo la semana pasada a través del Metal Eterno Producciones, fueron seleccionadas a una nueva presentación vía streaming, como dijeron, en México y en Argentina. Así que ahí también estaremos muy atentos. Para ir culminando, Sobeida, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en el programa, a nuestro público de acá de Morón, de Puerto Cabello, a su gente y sus seguidores de Valencia, aquí en Carabobo, y también a nuestros oyentes que ahora nos sintonizan a través de España, en Estados Unidos, a través de Seven Rock Radio. ¿Cuál es ese mensaje que envía la banda Apocalypse? Un mensaje muy especial a todos ustedes. Y mis saludos especiales a todo el público de Morón que escucha este querido programa, Las Huellas del Rock, a Puerto Cabello y su gente, a seguidores de acá, de Valencia, de Carabobo, también a los oyentes en España y Estados Unidos, a través de Seven Rock Radio. Nuestro mensaje va dirigido a todos ustedes, de parte de Apocalypse. Ya lo decimos también en nuestras letras. Y bueno, queremos que la gente sepa que sí existen estos escenarios apocalípticos que estamos viviendo en estos momentos. Y de hecho estamos viviendo en la actualidad, desde el año finales del 2019, estamos viviendo todo ante la presencia del COVID-19, la cual está marcando nuestras vidas. Y una de las reflexiones que queremos acotar en nuestra manera de vivir y cómo poder sobrevivir ante este suceso, porque nadie se escapa. No hay algo preciso que diga a quiénes va dirigido este tipo de pandemias, y eso es lo que queremos, que llegue directo al oído de ustedes, de nosotros, de los seres humanos, a concientizar y buscar el motivo para sobrevivir, a cuidarnos. Principalmente cuidarnos y querernos, querer el bien para nuestra familia, como cuidándonos, siendo conscientes de mantenernos bajo estos, digamos, una nueva forma de vida en el planeta. Así mismo es, ¿no? Y a través de todos esos escenarios que existen, ¿no? Escenarios apocalípticos acá en la humanidad, nosotros esperamos con ansia que ninguno de esos se llegue a presentar en ningún momento, ¿no? Así que para culminar, Sobeida, vamos a presentar un tema musical de la banda Apocalypse. Así que nos va a presentar un tema sobre ello y, por supuesto, a despedirse. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por compartir acá en Huellas del Rock. Gracias por la oportunidad de haberme invitado a tu programa Huellas del Rock, donde pasamos este momento agradable. Y bueno, me despido de todos ustedes hasta otra nueva oportunidad. Los dejo con el tema Apocalypse. Be a man. pasa por acá en Huellas del Rock. En Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego de este bloque musical, era bastante bueno, metal extremo acá en Huellas del Rock. Escuchamos primero el tema Apocalypse de la banda Apocalypse, lleva el mismo nombre. Y luego escuchamos un tema de Arch Enemy con Nemesis. Bueno, cada una de estas bandas, las dos lideradas por mujeres, con su estilo gutural, en el cual también hacen sus diversos cambios vocales, cada uno de ellos, de verdad que me parece un trabajo musical espectacular, digno de admirar. Cada uno de estas cantantes lo hacen a su modo, ¿no?, a su estilo, pero hacer ese cambio drástico de voces, de gutural, a un canto lírico limpio, de verdad, es bastante fuerte, ¿no? Hay que tener un buen entrenamiento vocal para ellos. Así que a cada una de esas cantantes, de verdad, mis honores, mi admiración. Saludos también para ti, amiga Sobeida Oquendo, quien estuvo con nosotros acá en esta entrevista el día de hoy, y el cual es vocalista de la banda Apocalypse y hace un trabajo, de verdad, como líder de la agrupación Frog Woman, un trabajo espectacular. Así que mis saludos para toda la banda, felicidades, de verdad espero que muy pronto puedan realizar nuevamente esas presentaciones presenciales para poder ir a ver, ¿no?, en persona esta gran agrupación, que de verdad tiene muchísimo que dar, muchísimo que ofrecer acá en Venezuela y aquí cerquita en Valencia, Estado Carabobo. Tiene muchísimo que ofrecer, no solamente acá para Venezuela, sino para todo el mundo. Y les recuerdo nuevamente que puedes continuar comunicándote conmigo al 0412-432-2741 para aprovechar este tiempo que nos queda aún de programa. Poco tiempo, pero el tiempo acá en radio es oro, así que todavía estás a tiempo de solicitar algo si así lo deseas. Y aquí vamos realizando este gran playlist musical. Aquí tenemos unos temas pendientes también para complacer al amigo Iván, que nos solicitó un tema de Extravaganza, y también tenemos por ahí una solicitud de Iron Maiden. Así que hace un momento, ¿no?, hace bastantes minutos de atrás, les comenté que este 7 de agosto está de cumpleaños el gran líder y vocalista de la banda Iron Maiden, Bruce Dickinson. Así que de acuerdo a este tema que vamos a escuchar en minutos, Run to the Hills, vamos a recordar, ¿no?, y todos esos buenos tiempos que hemos vivido, ¿no?, durante los años 80 y 90, en esa gran época dorada del rock, junto a Iron Maiden, junto a todas esas agrupaciones que forman parte, por lo menos en mí personalmente, y estoy segura de que muchos de ustedes también, quienes vivieron y disfrutaron esa época dorada del rock en los 80 y 90 y hasta más allá. Y vamos a recordarnos toda esa época hermosa que pudimos disfrutar junto a todas estas agrupaciones. Así que te recuerdo nuevamente, te puedes continuar comunicando en la mensajería de texto. También nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock para solicitar tus temas. Así que vamos a escuchar este bloque musical con Extravaganza, Hijo de la Luna. Y luego vamos con Iron Maiden. Ya regresamos. Tonto el que no entienda, cuento una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día de esposar de piel morena,

pero no sin antes continuar con más información musical, porque acá el tiempo lo aprovechamos al 100%, ¿ok? Así que para recordar nuevamente lo que ha sido en estos días en efemérides del rock, por acá tenemos unas fechas importantes, ¿no?, que recordar. Y es que un 3 de agosto, pero del año 1990, nació Stephen Camperton en California, Estados Unidos. Este es un músico estadounidense, mejor conocido por ser el cofundador, guitarrista principal de la banda de rock Deftones. Su técnica de guitarra utiliza tanto las cuerdas abiertas que suenan como las voces de acordes disonantes, así como también los acordes de potencia en stop de ritmos polivinílicos. Así que este gran guitarrista tiene sus técnicas. Camperton comenzó su carrera musical con Deftones tocando la guitarra tradicional de 6 cuerdas. Después de ser influenciado por bandas como Fear Factory, como entre ellas una de las agrupaciones que también les ha influenciado muchísimo, principalmente, ¿no?, Fear Factory, este comenzó a tocar la guitarra de 7 cuerdas a fines de los años 1990. Después del tercer álbum de Deftones, White Pony, los lanzamientos posteriores se escribirían con 7 cuerdas hasta el disco Diamond Eyes del año 2010 y Come No Jokan del 2012. Este se escribieron con una guitarra de 8 cuerdas. Camperton, este guitarrista, ocupó el puesto número 60 en la encuesta de los 100 mejores guitarristas de metal de todos los tiempos. Así que recordemos nuevamente este pasado 3 de agosto, pero de 1970 nació este gran guitarrista como lo es de Deftones, Stephen Camperton. Y estas fechas de agosto han sido bastante conmemorativas en el mundo del rock. También un pasado 3 de agosto, pero del año 1963, nació James Alan Helfing en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este es un músico compositor estadounidense, mejor conocido por ser fundador, vocalista principal, guitarrista rítmico y compositor principal también de la banda estadounidense de heavy metal, Metallica. Helfing es conocido también principalmente por su intrincado ritmo, pero ocasionalmente también realiza tareas de guitarras como solistas y solos, tanto en vivo como en el estudio. Helfing cofundó Metallica justo con su baterista Lars Ulrich. Él realizó un anuncio en el periódico de Los Ángeles y luego James lo contactó. Metallica ganó 9 premios Grammy y lanzó 10 álbumes estudio, 3 álbumes en vivo, 4 obras de teatro extendidas y 24 sencillos. En el 2009, Helfing se clasificó en el puesto número 8 en el libro de Joe Mettler de los 100 mejores guitarristas de metal y el número 24 por la revista Hit Parade, entre los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. También en las encuestas de Guitar World, Helfing fue colocado como en el puesto 19 como el guitarrista más grande de todos los tiempos, además de ser también segundo junto con el guitarrista principal de su banda de Metallica, Kirk Hammett, en la encuesta de los 100 mejores guitarristas de la misma revista Hit Parade. También la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 87 como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Así que cada uno de esos medios de comunicación que han realizado sus tops de mejores guitarristas, mejores vocalistas y demás, James Helfing, líder de Metallica, ha estado allí entre todos esos talentosos músicos. Así que también este pasado 3 de agosto, pero del año 63, nació este gran de la música como lo es James Helfing de Metallica. Rock a tu estilo. Y hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo el día de hoy. Bueno, hemos repasado muchas efemérides, fechas importantes, noticias que han acontecido esta semana. y por supuesto también estos invitados del día de hoy que hemos disfrutado muchísimo escuchando y conociendo un poco más sobre el talento nacional de rock y metal de Venezuela. Así que les recuerdo nuevamente que si quieres escuchar este programa todas las semanas, lo puedes hacer los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón o su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello, su página web la www.la967fm.net. Y los martes a las 20 horas Venezuela, 8 p.m. a través de 7rockradio.com. Así que cada uno de esos horarios puedes escuchar Huellas del Rock. Si te lo perdiste el sábado, lo escuchas el domingo o el martes. Así que muy pendientes también. Puedes estar al tanto de los horarios y de nuestras noticias y publicaciones a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Huellas del Rock. También me puedes encontrar en mis redes personales, Ana Karina Escalona, Escalona con la letra S solamente, y estaremos en contacto toda la semana. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Saludos para cada uno de ellos, el Tío Pepe Rock Bar, Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó acá en los controles, Juan Rivero. Y quien estuvo con ustedes acá en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Recuerden cada uno de los horarios para sintonizar nuevamente Huellas del Rock. Así que finalizamos este programa y lo dejamos con Through the Never Metallica. Bye bye. rock a tu estilo. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. We'll be right back. Huellas del rock a tu estilo.